noches celebrando los 40 y te digo. A cantar, llegó la hora de improvisar. A cantar, llegó la hora de improvisar. Es la hora de cantar y bonita la ocasión, celebrando 40 años con Richie Ray y Bobby Cruz, cantando Luisito Carrión. Después de 40 años y 100 discos, este sonido sigue bestial. Let's